En el libro de Romanos, capítulo 13, encontramos un modelo bíblico de la autoridad establecida por Dios. Dios ha establecido autoridades, Dios las establece. Y en Romanos, capítulo 13, encontramos varios valores para la responsabilidad social y política como agentes del reino. Aquí encontramos, a la luz de la base ética de la transformación social y personal, encontramos el respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues han sido autoridad que Dios ha dispuesto. Estoy leyendo Romanos capítulo 13. Así que las que existen, las autoridades que existen, por Dios han sido establecidas. Dios coloca y quita reyes. Dios pone y quita presidentes. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Versículo 2. Los que así proceden recibirán castigo. Ahora, este versículo hay que leerlo. El nuevo presidente en Guatemala, el nuevo presidente en Nicaragua, Daniel Ortega, el nuevo presidente en Nicaragua. Hay que leer estos versículos con los reyes que imponen normas, iglesias perseguidas en gobiernos totalitarios. ¿Cuál es la respuesta? No es una respuesta fácil, pero es una respuesta bíblica la que hay que dar y una posición. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano la autoridad. Cuando yo me paso un semáforo en rojo y el policía está adelante, ¿verdad? Esperándome. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades. Estoy leyendo Romanos 13, versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. Pago de impuestos. La ley del IVA y la otra ley es el impuesto de la renta. Esto es importante, ¿no? Yo con mi esposa estoy llevando en orden los impuestos, ¿verdad? Y pagar el impuesto. Y es un desafío grande para uno pagar los impuestos. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Y también Pablo dijo, y lean este versículo en todo el Nuevo Testamento: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque va a haber un momento en que las autoridades van a estar en contra de Dios. Y vamos a tener que nosotros establecer una norma y obedecer a Dios. Y desobedecer las autoridades. Cuando estén en contra de los valores de Dios. Usted no va a ir en contra de los valores de Dios. Y va a tener que establecer el punto. Y quiero leer este pasaje. Jesús ante el Imperio Romano. Jesús enfrentando el Imperio Romano, la iglesia enfrentando el Imperio Romano. Así que es necesario entonces pagar los impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Versículo 7 de Romanos 13, por favor. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tengan deudas con nadie. La única deuda que deben tener es amarnos los unos a los otros. Esa es la única deuda que hay que tener. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y les felicito, hermanos, por ser una comunidad de amor aquí. Se nota, se siente el olor a amor, ¿verdad? Se percibe. Usted entra a una comunidad y dice, ah, esta comunidad sí se ama, ¿verdad? ¿Cómo se aman? Se nota, ¿verdad? Usted llega a la iglesia, aquí hay amor. En esta comunidad hay amor. Así que ya cumplimos la ley, hermano. No se preocupe por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la ley ya está cumplida hoy. Hoy vivimos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios es vivir esa ley del amor. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada. Y pongámonos la armadura de la luz. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad. Vivamos decentemente como a la luz del día. No con orgías, borracheras, ni inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, divisiones, envidias, partidismos, denominacionalismos, templismos, legalismos, libertinajes. Dejémoslo a un lado. Más bien, revístanse ustedes, revistámonos del Señor Jesucristo, de su mansedumbre, de su humildad, y no nos preocupemos por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En este capítulo de Romanos 13, que lo he leído literalmente todo el capítulo, yo lo leería públicamente en la iglesia, en un contexto de participación social, política, pública, literalmente nos habla de nuestras demandas y de los mandamientos que Dios nos ha dejado para que los cumplamos, no solo en la responsabilidad a las autoridades, respeto a las autoridades, sino el respeto y la responsabilidad hacia los demás, hacia nuestro prójimo, el que tenemos cerca de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso es que Dios me lo da a mí. Ah, yo recibo el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios. Pero, ¿con mi prójimo cómo es? Amor, gozo, paz. Paciencia. Con el prójimo. El que tengo a la par mía ahí. Paciencia. La ciencia de la paz o la paz con la ciencia. Deben ir juntas. No enojarnos. O si nos enojamos, pero no pequemos, ¿verdad? Que el enojo no dure hasta las 7 de la noche o antes de dormirnos en la almohada. Que resistamos. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz delante de Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Pero debo de tener paciencia. Y después de la paciencia, ¿qué sigue? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Usted ya fue bueno con este hermano difícil de tratar? ¿La hermana? Mañana en el domingo, usted ya sabe quiénes son las personas difíciles. Ya los conoce. Ya sabe quiénes son. ¿Qué hay que hacer? Paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Eso es el fruto del Espíritu Santo. El único que nos llena es Dios en nosotros, la esperanza de gloria, que nos capacita para nosotros ejercer influencia en la comunidad, para ejercer una autoridad espiritual. Yo quiero que usted agarre de nuevo estos pasajes de la Biblia y estudie y se conecte con la participación activa de creyentes, con la participación efectiva de discípulos de Jesús, que ejercen autoridad, que ejercen dominio, que ejercen una responsabilidad y que puedan trabajar en equipo. Yo quisiera que en estos momentos hagan grupos de tres siéntese en grupos de dos o tres, parejas o tríos. Quiero que trabajen un proyecto. Fíjense bien lo que van a hacer en los grupos pequeños. Yo voy a seguir desafiándoles a esto. Quiero que contesten la pregunta: ¿y cómo vamos a ser responsables ante la sociedad? Yo les he hablado mucho del qué, del por qué. Yo les he hablado mucho de bases bíblicas. Pero ahora, ¿cómo vamos a ser efectivos en nuestra participación en la sociedad? El cómo. Pónganle patas. Pónganle apellido a esta clase. Pónganle algo práctico. ¿Cómo vamos a participar más y mejor en la sociedad? ¿Cómo? O sea, la pregunta es: ¿cómo participar efectivamente ante la sociedad? Trabajen en equipo, platíquenlo en parejas, en tríos. Prepárense para el examen el próximo sábado. Practiquen su teología de la responsabilidad cristiana. Practiquen la base bíblica y teológica. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a implementar? Contéstenlo en grupos pequeños, júntense en parejas ahí, agarre a su hermano, agárrelo, reúnase. Y puede usted ponerle la base práctica, la base bíblica a esta dinámica. Háganlo en parejas, en grupos, saquen conclusiones, aprendan de los demás, involucren las diferentes presentaciones, grupos de tres, grupos de dos, grupos de cuatro, está bien, no hay problema. Quiero que participen todos, todos participan. Mejor dos o tres, es más rápido, pero participen de esa manera, de una manera integral, con esta pregunta. Entonces, ustedes siguen trabajando los modelos prácticos y son sugerencias concretas. Esas sugerencias, póngale presupuesto, póngale calendario, póngale seguimiento. Quiero que regresen a sus asientos, hemos terminado. Quiero que trabajemos ahora cosas prácticas. Lo que ustedes han trabajado hoy tiene que ver con algo concreto. Todas esas son buenas ideas, no las podemos dejar en el aire, no las podemos abandonar. Porque nos ayudan a aterrizar. Nos ayudan a desarrollar proyectos de acción. Y eso es lo que yo quiero. Que ustedes salgan de esta clase, de esta reflexión, con proyectos en la mano. Proyectos concretos, de acción, de transformación. Y nos ayudan a implementar toda la teoría que estamos aprendiendo. Nos conectan con nuestras comunidades, con la sociedad en que vivimos, nos conectan con la realidad de la iglesia. Así que les animo que lo continúen haciendo. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos, por favor. Quiero que abran su Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos la historia de una iglesia que participa, de una iglesia que se involucra. Jesús asciende a los cielos, y antes de ascender a los cielos y estar entronizado, le dice a sus discípulos en Hechos 1:8: cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y van a ser mis testigos. El testigo es el mártir, el que da testimonio. Me seréis mis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos recibieron ese mandato, recibieron esa orden espiritual y obedecieron el mandato y fueron testigos. Salieron de su Jerusalén finalmente. Si ustedes se acuerdan, Hechos capítulo 1 describe la elección del sustituto de Judas, establecen al grupo de discípulos, eran 12, en el aposento alto habían 120, de los discípulos se levanta uno con autoridad espiritual, Pedro, Simón Pedro, y comienza a predicar el mensaje apostólico, el mensaje de los apóstoles y de los profetas. Y ese mensaje impacta a la comunidad, se convierte en primero 3,000, después se convierten 5,000. Y la iglesia crece, la iglesia se establece en la comunidad. Y vemos una iglesia que predica el evangelio, vemos una iglesia que hace presencia, vemos una iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos la iglesia crecer. Mire el pasaje de Hechos 2, 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Qué estilo de vida de esta iglesia establecida? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Se juntaban, se reunían, alabando a Dios. Dice que de casa en casa partían el pan, el chuchito, el tamal rojo, el panito, compartían el cafecito, compartían todas las cosas entre ellos, sus bienes, con alegría la comida y con generosidad. ¡Qué comunidad! Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¡Ah! Esta iglesia tenía un impacto en la comunidad. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban de ser salvos. Y estaban Pedro y Juan juntos. Había predicación, había edificación, había comunión, había adoración. Iglesia saludable, una iglesia con propósito, de Rick Warren, un buen libro. Una iglesia con propósito, una iglesia saludable, una iglesia creciendo, impactando, comienza a crecer. Pedro y Juan suben a la iglesia, los creyentes oran, meten preso al hermano Pedro, la iglesia ora, la iglesia encuentra gracia, venden todo lo que tienen. Es una iglesia que se desprendía. Realmente tenemos el ejemplo ahí a seguir, una iglesia modelo. Ahora, la iglesia crece y comienzan los problemas administrativos. Ananías y Zafira, buenos líderes, agarran un poquito el dinero, ¿verdad? El problema del dinero, eso de los tesoreros y de la finanza, hermano, eso es un problema delicado, ¿verdad? Y la iglesia entró en conflicto por eso. Entonces, los problemas administrativos llegan a la iglesia y el enemigo ataca de frente y la iglesia se desanima. Sin embargo, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue madurando. Capítulo 6, eligen a los ancianos, bueno, los ancianos realmente, los apóstoles eligen a los diáconos y escogen un grupo de diáconos para servir, hombres que administran las cosas materiales de la iglesia. Y es cierto, hermano, en todo proyecto necesitamos equipo de gente que nos ayude con las cosas administrativas. Los pastores, los líderes tienen que dedicarse a la oración y a la palabra, esa es su prioridad. Pero tienen que delegar a otros diáconos y diaconisas en las cosas materiales. Mire solamente el organizar un evento como este, cuánto demanda de administración y delegar. Y trabajamos en equipo, pero alguien está predicando la palabra, alguien está orando, alguien está presidiendo el espíritu de la palabra y la oración. Ese es el enfoque de la iglesia como creció. Entre los diáconos Escogidos había uno muy especial que se llamaba Esteban. Esteban fue el primer mártir y la iglesia dio un precio. Y sus líderes padecían y sufrieron por causa del Evangelio. Pero Dios levanta a Esteban y todos son esparcidos. La iglesia es esparcida y perseguida porque la iglesia no tiene que quedarse cómoda. Una iglesia que se acomoda, una iglesia que se queda en su Jerusalén y no va a buscar a la mujer samaritana, no alimenta al hambriento, a la viuda, al pobre. El Señor desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Estoy leyendo Hechos 8, versículo 2. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué Dios permitió que esta gran iglesia de Jerusalén fuera dispersada por todas las regiones de Judea y Samaria, hermano? Porque se había quedado en Jerusalén, cómoda. Y cuando yo hablo con pastores, hermano pastor, su iglesia está en Jerusalén, celebrando, cantando, danzando, gritando, o su iglesia ya se esparció, ya se extendió. Se estableció muy cómoda, pero ya se estableció para esparcirse, para multiplicarse. Está pensando en otras iglesias hijas, está pensando en otras comunidades, allá en Jocotán, está pensando allá en Santa Rosa, está pensando en Iscán, está pensando en Belice. Hermano, México es el país más católico del mundo, hermanos. Tenemos un reto misionero en México como nunca antes. Y es nuestro vecino, ¿eh? Y tenemos que pensar en México. Y tenemos que alzar nuestros ojos hasta la India y pensar, Señor, tú nos quieres enviar hasta los últimos confines de la tierra. No nos quieres cómodos aquí en Guatemala. Olvídense, hermano, Dios se va a encargar de dispersarnos y nos va a sacar de aquí. O lo hacemos por obediencia, o el Señor nos va a mandar. De alguna manera nos va a sacar. Mire, quiero que lea Hechos, y me alegro que están estudiando Lucas y Hechos ustedes aquí, así que puedo dialogar con ustedes, ¿verdad? Puedo dialogar, hablar mucho de este tema, de cómo la iglesia se mueve, y cómo algunos teólogos, maestros dicen, no, quedémonos en Jerusalén. Jerusalén primero, y aquí se quedan en Jerusalén, y otra vez doy el mensaje, Jerusalén, hacia adentro. Centrí, petos, para adentro, ¿no? Usted oye el mensaje, la iglesia es todo para adentro, todo el asadón, ¿verdad? Para adentro. ¿Y sigue oyendo la iglesia? No, la iglesia no se proyecta, la iglesia no tiene un centro médico. La iglesia no tiene, ahí me estaban diciendo, una clínica psicológica para los demás. La iglesia no tiene una proyección social. ¿Qué pasa, hermano? No está obedeciendo el mandato de llevar el Evangelio. Versículo 2 de Hechos, capítulo 8. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Mire, Dios escogió a Esteban para impactar la vida de Saulo. Y Dios levanta a Felipe. Y la iglesia se mueve. Toda la iglesia es esparcida. ¡Úpale, hermano! ¡Qué tremendo esto! Claro, los apóstoles se quedaron, ¿verdad? Ahí se quedaba el liderazgo, pero la iglesia se fue, se dispersó. Y Dios quiere mover a la iglesia de una manera estratégica, como lo dice el capítulo 9 y el capítulo 10, porque vemos a la iglesia crecer. Se convierte un hombre clave, Saulo. Yo creo, hermanos, que en estos momentos Dios está preparando hombres y mujeres de paz que van a abrir las puertas a muchas comunidades, gente clave en la sociedad que se va a convertir al Evangelio. He estado oyendo que Adán Ramones, se convirtió al Evangelio. Tremendo. La conversión de gente clave que puede influir para bendición de muchos. Y Dios puede tocar la vida de mucha gente, hermanos. Gente clave que se puede convertir en una comunidad para transformar el resto de la comunidad y puede dar testimonio y ejemplo. Saulo de Tarso. Solo veían a Saulo y los cristianos salían. Era un azote, ¿verdad? Tremendo. Perseguidor de los cristianos. Pero hermano, Dios toca la vida de gente clave para que luego se convierten en grandes evangelistas, en grandes predicadores. No menosprecie a lo sencillo, lo pequeño. Algo que Dios quiere usar para influir en la vida de otros. Y lo vemos en Hechos capítulo 9 con la conversión de Saulo. Se convierte, cae al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo te he escogido, Saulo, para ser un instrumento. Vas a abrir la puerta de los gentiles, como lo hizo ahí Pedro, ¿verdad? Y la iglesia se esparce, ¿verdad? Y se extiende. Y alcanza a los gentiles, hermano. Los menospreciados. Y Pedro tuvo que aprender la lección en Hechos 10. Mata y come. Yo no lo llamo inmundo. Yo he escogido lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo grande. Y entonces Dios es un Dios de cosas pequeñas, pero Dios levanta un pueblo, los cristianos ahí crecen, ya son los discípulos de Cristo, y la iglesia se convirtió en Antioquía, o Antioquía, dicen algunos, de Jerusalén, se convirtió a una iglesia en Antioquía. Y en Antioquía, los creyentes en Antioquía que se congregaban en la iglesia de Antioquía eran los que se habían dispersado a causa de la persecución y estaban los creyentes congregados, gran número creyó, la iglesia se reunió en Antioquía. Y por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. Y los cristianos en Antioquía eran unos creyentes de un nivel alto de compromiso, hermano. De madurez. Para llegar al capítulo 13 del libro de los Hechos, la iglesia tuvo que pasar varios capítulos. No fue de la noche a la mañana. Fue un proceso, hermanos. Así que yo les animo que sus congregaciones, los proyectos que acaban de trabajar, su inquietud hacia sus líderes, sean pacientes. Denle tiempo a la iglesia madure, que la iglesia crezca, que la iglesia llegue al capítulo 13 del libro de los Hechos. Porque en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13, había un equipo pastoral de 5, hermanos. Había crecido la iglesia, habían profetas, habían maestros. No tenían misioneros todavía, pero habían maestros, habían hombres de Dios. Estaba Bernabé, estaba Saulo, Lucio, y estaba Manaén. Eran 5 líderes. Era un equipo maduro, hermanos, pero había un liderazgo maduro, estable. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo les dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para un trabajo. ¿Cuál es el trabajo ese? Los quiero donde no hay iglesia, vayan a establecer una iglesia, donde hay poca presencia del Evangelio, allí la gente no ha oído el Evangelio, quiero que se vayan para allá. Belice. Yo sigo oyendo historias de Jocotán, Iscán, El Petén. Hemos enviado en el Seminario Teológico Centroamericano en CETECA, hay un equipo ahora mismo en Petén, aldeas enteras donde no hay una iglesia evangélica, ahí en esa región, y ahí están los misioneros. El Espíritu Santo los sacó y los llevó a esos lugares donde el Evangelio escaseaba y donde el Evangelio no, donde el evangelio no había sido declarado de una manera particular. Este capítulo de 13, capítulo 13, hermanos, yo estoy orando que le llegue a mi amado pastor Jorge López de la Frater, mi gran amigo, conozco al pastor Jorge López, a mi amigo Cash Luna, pastor Cash Luna, y de las mega iglesias. ¿Sabe cuál es mi oración? Y se los digo, se los he dicho a ellos. Yo he platicado con los pastores y mi trabajo es movilizar y equipar en misiones. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Movilizar a la iglesia en misiones. ¿Y qué les digo yo? Pastor, pastor Sergio Enríquez, oro por ellos. ¿Ya le llegó a usted el capítulo 13 del libro de los Hechos? ¿Está escuchando la voz del Espíritu Santo? Hay que oír la respuesta de ellos, o de otro pastor, o ustedes, hermanos pastores, hermanos líderes. Cuando a usted le llegue el momento, oiga esto, de enviar a su hijo, a su hija al campo misionero. Cuando a usted le llegue el momento de que usted preparó a su hijo, a su propio hijo, y su hijo lo dio al ministerio. Y le dijo a su hijo: hijo, usted va a estudiar en la universidad, usted se va a preparar, usted va a ser ingeniero, usted va a ser arquitecto. ¿Sabe para qué? Para servir al reino, para servir a Dios. ¿Qué le parece? Y lo mejor que usted tiene, lo mejor que tiene la iglesia, enviarlo al campo misionero. Y darlo, y entregarlo. Entonces, mi oración, hermano, es que nos llegue el capítulo 13 de la historia de la iglesia para ser responsables en un mundo muy necesitado del evangelio. ¿Están conmigo? Estamos sintonizándonos que el Espíritu Santo es el que está trabajando, el que pone el corazón, el que mueve, estremece, el que quita, pone, ¿verdad? El que lleva a la iglesia en una historia. Madura la iglesia, la establece en Jerusalén, pero la envía. No es para que se quede ahí en su Jerusalén. Tiene que ir a Chipre, tiene que ir a Arabia, tiene que ir a la India. No es posible que la iglesia en Guatemala no contribuya si es una iglesia rica, hermano, abundante, crecimiento. Y en otros lugares el evangelio escasea de una manera tan abundante que es necesario que el evangelio llegue. Ahora, la necesidad sí nos lleva, pero es más que todo la estrategia de Dios, que Dios usa simultáneamente sus agentes y los mueve y los estremece y los lleva en diferentes lugares alrededor del mundo. Dios está edificando su iglesia. Jesucristo la madura y la encamina, la posiciona y la lleva a donde Él quiere. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un enemigo atacando, pero Dios ha establecido la iglesia para ser su agente, su comunidad. Y esta es la historia que vemos aquí en el libro de los Hechos. Una historia de una iglesia que crece, que madura, pero una iglesia que también penetra, una iglesia que también influye, una iglesia que también afecta a la comunidad y la lleva a lugares muy estratégicos y muy diferentes. Quiera Dios que podamos nosotros cooperar con el Señor en esta época, que la mies es mucha y los obreros son pocos.